Esse é o contrário. Normalmente quem fala mal do político é o eleitor. Esse é o político falando mal do eleitor. Traidor, traidor, se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Outra vez traidor, traidor, traidor, se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Outra vez traidor, traidor. Dei cimento, dei tijolo, dei areia e vergalhão. Subi morro, fui favela, carreguei neném chorão. Dei cachaça, tira gosto e dinheiro de montão. Nos contaba que nos estaba mirando por el canal de YouTube en directo en el estudio. Si está mirando, lo saludamos. No sé si estará en la computadora o está en el celular. Hablamos de Raoní Díaz, nuestro corresponsal en Río de Janeiro. El canal es La 36 en vivo. Todo junto, les recordamos. Y lo tenemos esta mañana ya con nosotros. Buen día, Raoní. Un gusto recibirte, como siempre. Olá, Hernán, buen día, Ángeles, buen día a todos ahí de la radio, todos que están escuchando, buen sábado, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, no sé, ¿estás viendo todavía o era por el celular que estabas viendo el estudio de la radio? Sí, estaba mirando por el celular, ahora estoy aquí hablando con ustedes, pero entiendo la intención. ¿Se escuchan pájaros por ahí? ¿Vos tenés pájaros en tu casa o es algunos que andan? Sí. Tanto que cerré la puerta aquí porque cuando yo empiezo a hablar, quieren hablar juntos. Aquí tengo, no sé cómo hablan español, pero son calopsitas, no sé cómo. ¿Calopsitas? ¿Cómo serán? ¿Qué serán? Vamos a buscar. Es como... Tiene una crista arriba, así, para el auto, arriba de la cabeza, y tiene bastantes colores. Como cacatúas, tenés cacatúas. Sí, mirá vos. Sí, bien parecido, sí, claro. Mandanos alguna foto, como siempre te pedimos, de todo lo que hablamos para difundir también. Bueno, lo mejor de todo esto es que ahora no necesito más del despertador del celular, porque a las 5:30 ya empiezan y ahí ya no despierto ya. ¿Es de hace poco las tenés entonces? ¿Cómo? ¿Hace poco tiempo que están contigo? Sí, más o menos 2 meses, más o menos. Estoy me acostumbrando con ellas ainda. ¿Cuántas son? ¿Es una o más de una? Es una pareja. Ah. ¿Cómo se llama, que repita? Calopsita, acá encontré cacatúa ninfa, dice. Está bien. Es de la familia de las cacatúas. Quillú, es de la familia. ¿Quillú está también? Sí, claro, Quillú está siempre aquí de mi lado, donde estoy estás conmigo aquí. Bueno. Está escuchando aquí, mirando como qué tipo de cosas está hablando. Ya no están cachorro Quillú, me imagino. No, sí, está con 3 años y más ya está grande ya. También nos tenés que actualizar. Bueno, Raoní, vamos a la realidad, a los temas que nos tenés preparados para este encuentro, que siempre estamos actualizando también cómo está la situación del coronavirus en Brasil y en Río particularmente. Sí, vamos empezando entonces, como siempre, ahí con los datos del coronavirus, cada vez un poco más difícil de pasar los datos actualizados, porque, bueno, como tengo hablado aquí en las otras veces, hay una dificultad muy grande con la contagio de los números y los números totales. Esta dificultad se presentaba ahí desde el inicio de la pandemia, muchas veces por mismo displicencia del Estado, y ahora dependiendo ahí de algunos estados nacionales, algunos no pasan los números, no tienen los datos actualizados. Entonces, me recordando una vez más que los datos que yo transmito por aquí, uh-huh, es como un apañado general, ¿no? Pero no retrata de verdad los números reales de casos, tanto como de personas muertas. Bueno, hasta ahora en Brasil pasamos ya de los 5 millones de casos, casi llegando a los 6 millones. Creemos ya que hasta el final de la próxima semana o del mes de diciembre vamos a llegar ya a los 6 millones de personas con casos de coronavirus. De personas recuperadas también pasamos de los 5 millones, con más de 5 millones de 200 personas recuperadas del COVID. Y el número más triste, ¿no?, que son de personas muertas, hasta ayer, con los datos que teníamos ahí reunidos, pasamos de 165 mil personas muertas. Entonces, y los números continúan creciendo. Como voy a hablar ahí más adelante, en este final de semana tenemos ahí en domingo las elecciones, que naturalmente y culturalmente también yo puedo decir, hay formación de aglomeraciones de personas, y sabemos que eso después de 2 semanas se puede ahí reflexionar en números de personas muertas, ¿no? Claro, claro. Es una situación, ¿se ha instruido algún tipo de medidas, tanto para los locales de votación como hacia la gente para esta elección? Sí, sí, para el caso específico de las elecciones, están ahí divulgando, haciendo la divulgación de las medidas de seguridad para evitar ahí el tipo de aglomeraciones, ¿no? Como por ejemplo, el periodo de votación va a ser ahora en domingo y va a se extender de las 7 de la mañana, ¿sí?, a las 5 de la tarde. Como las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana está como reservado este horario para personas que están viejas, acima de los 60 años, o sea, que tienen un riesgo mayor de contraer el virus, ¿no? Y después de las 10 sigue normal para todas las personas la posibilidad de hacer el voto, ¿no? Además de eso, hay ahí las reglas de distanciamiento social, la utilización de alcohol y algunas medidas más puntuales en el momento de la votación, porque utilizamos la urna electrónica, ¿no? Ajá. Pero es una cosa que causa gran preocupación porque culturalmente las elecciones aquí en Río y yo puedo decir en Brasil, es como un día de confraternizar, de socializar, ¿no? Mm-hmm. Principalmente porque muchas personas se van ahí hasta los puntos de donde tiene que votar y ahí aprovechan para encontrar otras personas porque muchas veces vivían en ese barrio, ahora viven en otro barrio. Como nos pasa entonces, acá también. Sí, ahí las personas gustan de hacer asados, de tomar cerveza en la calle. Y como estamos pasando por la ciudad, por un periodo de flexibilización, de flexibilización de las reglas de distanciamiento por la pandemia, prácticamente no hay más las reglas porque están liberadas las ruedas de samba, los eventos en espacios abiertos, las playas fueron liberadas también, entonces no hay en el día las personas no están más preocupando con las medidas, entonces yo creo que es muy difícil que van a se preocupar solamente por un día y en el periodo de las elecciones, ¿no? Yo creo que infelizmente va a caer en la relativización, si yo puedo decir así. Pero vos decías, se ha flexibilizado, pero ¿hay, por ejemplo, obligatoriedad del uso de lo que llamamos nosotros el tapabocas, por ejemplo? Sí, en algunos lugares ainda hay esta obligación, como también la medición de la temperatura corporal por una maquinita ahí que están utilizando ahora. Pero no es más obligación y algunas tiendas ainda permanecen haciendo eso, como algunas instituciones públicas, pero en general no hay más la obligación. La única cosa, recordando que ahora, la única cosa que hasta ahora no va a volver, y bueno, como estamos cerrando el año, yo creo que no va a volver, son las clases de los niños, uh-huh, que están paralizadas desde el inicio del año. Que se pensaron un poco mejor es una gran contradicción, yo creo, ¿no? Porque claro, ¿cómo se puede flexibilizar las ruedas de samba y los eventos en espacios abiertos y, bueno, no flexibilizar los estudios, ¿no? Hacer cuando los niños vuelvan a la escuela. Claro. Entonces, de facto, yo creo que es una incoherencia, ¿no? Exacto. Bueno, y vamos a lo que venías mencionando, Raoni, el tema elecciones municipales, que son mañana. Sí, exactamente. Todo esto que estamos tratando se trata mañana del gran evento nacional, pero cultural también, yo creo, de las elecciones de Río de Janeiro y de todos los estados de Brasil. No, vamos a ir a tener elecciones importantes para alcaldes, para intendentes. Y bueno, en Río de Janeiro, por ejemplo, ahora en el total tenemos ahí 14 candidatos para alcalde de la ciudad. En primer lugar tenemos ahí Eduardo Paes del DEN, que ya fue ahí prefecto, también alcalde de Río de Janeiro, en el periodo de los grandes eventos aquí en la ciudad, como Olimpíadas, Copa del Mundo, responsable ahí por una gran cantidad de remoción de personas y obras que están en la ciudad hasta hoy, pero obras bastante contestadas, ¿no? En segundo lugar tenemos Crivellas, Crivella, el actual alcalde, el obispo de la ciudad, como hablamos por aquí, que tiene disputado ahí el segundo lugar con Marta Rocha, que es una candidata, una mujer que ha ganado ahí bastante destaque en este periodo de elecciones, ¿no? Si llegamos al segundo turno, o sea, si al final de domingo, ahora, mañana, tuviéramos ahí dos candidatos más o menos con la misma cantidad de votos, tenemos un segundo turno que va a pasar en 29 de noviembre ahora también. Hasta ahí vamos a decidir quién de facto va a ser el alcalde de Río de Janeiro. Y como para concejales, tenemos hasta ahora solamente en Río de Janeiro, tenemos más de 1.758 candidatos a concejales para 51 vagas en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Entonces se mira ahí una gran cantidad de personas ahí propuestas, ¿no?, a adentrar o permanecer en el cargo para el próximo 4 años. Claro, claro. Entonces, en los dos primeros lugares están disputados, decías, por el actual prefeito, ¿no? Estamos hablando de elecciones municipales, de prefeitos y de vereadores, ¿no? Sí, claro, claro. ¿De qué partido son? Recordanos el primer y segundo lugar de lo que dicen los sondeos, Raoní en Río. Vamos ahí, Eduardo Paes, sí, recordando que ya fuera ahí prefeito, es del partido del DEM. El Crivella está por los republicanos. Ajá. Y Marta Rocha está para el PDT, que recordando es el histórico partido ahí donde estaba Brizola, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, más atrás un poco tenemos la candidata del PT también, que ya fuera alcalde de Río de Janeiro, que es Benedita. Pero PT pasa por un momento bastante mal en la política y prácticamente no, las proyecciones de que no va a tener ningún tipo de influencia política para los próximos años. Y son elecciones donde influyen sectores de poder, digamos, en Río particularmente se expresan, que son estos que hemos hablado contigo de las milicias. Sí, sí, una gran expectativa para después de estas elecciones es básicamente cómo va a quedar la ciudad y cómo va a quedar las fuerzas de los poderes, ¿no? De los poderes de aquellos que de facto controlan y dominan la ciudad. Hay una percepción que, y los datos también hablan de esto, que vamos a tener una gran influencia de la milicia y de candidatos milicianos ahí adentro de la Asamblea Legislativa. Para tener una noción, Hernán, hasta ahora hay 10 candidatos investigados por la policía, vereadores, candidatos que están relacionados de forma íntima con la milicia, o sea, actuando y trabajando junto con la milicia y cosas que hacen en los barrios, por ejemplo, obligan a los moradores, las personas que viven ahí, a votar en sus candidatos, hacen una especie de cómo voy a hablar, de amenaza, ¿no? Uh-huh. Para aquellos que no quieren votar o aquellos que quieren votar en otras personas, en otros candidatos, impiden que otros candidatos hacen ahí campañas electorales en sus barrios, o sea, de facto hay tremendo. Un control total del territorio, ¿no? Y bueno, tratando ainda de las milicias, solamente en este año, desde el inicio del año, tuvimos más de 14 atentados contra políticos. Básicamente todos esos hasta ahora o que dicen ahí, las investigaciones fueron cometidas por influencia de la milicia. Cuando decimos milicia, Raoní, recordemos, milicia, hablamos de, ¿sí?, de grandes bandas o de bandas de delincuentes que tienen numerosos integrantes para desarrollar acciones armadas, ¿no? Sí, sí, son grupos armados, pero formados, hay diferentes de narcotraficantes que están formados ahí por personas que muchas veces, personas normales, ¿no?, que entran ahí para el mundo del crimen. Hay aquí, la milicia es básicamente formada por militares, exmilitares y bueno, personas relacionadas a las fuerzas públicas de armamento, ¿no? Esta es la gran diferencia, y por eso principalmente, por tener ahí un brazo del Estado, están relacionados ahí también al Estado. Claro, como bandas paramilitares o parapoliciales, que decimos. Sí, policiales, militares, bomberos y todos ahí que están relacionados básicamente a la seguridad pública del Estado. ¿Y qué actividades desarrollan? ¿Con qué hacen dinero esas bandas, esas milicias? Bueno, siempre que llegan a un territorio, empiezan haciendo una propaganda que están ahí para sacar a los narcotraficantes y dar seguridad a las personas de los barrios. Claro. Normalmente después que están establecidos, empiezan a hacer cobranzas, por ejemplo, cobranzas para las personas que tienen tiendas, claro, en el barrio. Entonces, toda la semana pasan ahí y recogen una cantidad establecida de dinero como una especie de mensualidad, no sé, una taja para seguridad, ¿no?, para mantener la seguridad. Claro. Muchas veces controlan también la distribución de gas para cocinar, también controlan de forma bastante influyente el transporte, porque en muchos barrios del río no hay transporte público, no hay los buses grandes para llegar a los barrios, ¿no? Entonces utilizan mucho el sistema de, por aquí llamamos de van o de combi, que son transportes menores. Sí, camionetas. Que pueden pasar ahí por, ¿cómo? Camionetas, decimos nosotros. Camionetas, sí, para transportar a las personas para dentro de los barrios. Entonces, el control de este transporte, por ejemplo, de camionetas, básicamente también es hecho por la milicia. Y bueno, hacen control también del sistema de televisión, de los canales de televisión. Cuando se contrata un servicio, no puedes contratar, por ejemplo, un servicio de una gran empresas conocidas internacionales que hacen servicios por aquí. ¿Los servicios de cable, de televisión por cable? Sí, televisión por cable. También controlan este servicio con sus servicios clandestinos de televisión. O sea, van instalando todo en un sistema donde todos que viven en el barrio están dependientes ahí de colaborar con la permanencia de la milicia en el territorio, ¿no? Entre otras cosas, también ponen el horario para se quedar en la casa, por ejemplo, hasta se puede caminar por la calle hasta las 8 de la mañana. Y bueno, y por ahí sigue una serie de reglas que bueno, la persona que vive ahí en los barrios tiene que seguir, porque también la actuación de la milicia es bastante violenta con los moradores, ¿no? Es tremendo. ¿Y qué pasa con la policía? ¿No actúa en las zonas donde está la milicia? Básicamente, cuando actúa de forma bastante branda. La última semana estábamos conversando también sobre una pesquisa que salió, que constató que en el año pasado, de 2019, la cantidad de operaciones policiales en territorios de milicia, controlados por la milicia, se fue tremendamente más bajo de que operaciones policiales realizadas ahí en territorios comandados por el narcotráfico. Y respectivamente, los números de muertes en áreas controladas por el territorio de milicia a partir de operaciones policiales también se quedó muy más bajo de que los números de muertes de personas ahí que viven en áreas, en territorios controlados por el narcotráfico. O que nos deja de pensar, nos deja de indicar que nosotros pensemos que hay, claro, de forma bastante clara, una especie de acuerdo entre el Estado y la milicia, ¿no? Porque de facto la milicia hoy es un brazo del Estado no autorizado, pero que funciona y hay los acuerdos y hay las formas de actuar sobre el territorio, ¿no? Claro, claro. Bien, Raoni, tenemos que ir redondeando a propósito de situaciones con la policía. En el barrio del Puerto, donde estás vos, en Río, hubo algunos conflictos últimamente también. Sí, infelizmente sí. Las últimas dos semanas por aquí se quedaron bastante duras porque siempre en épocas próximas a las elecciones sabemos, es normal ya saber que hay, ¿cómo voy a decir? Hay el final de ciertos acuerdos y se queda un vacío en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Hasta llegar en los otros candidatos y hacer los nuevos acuerdos, ¿no? Entre los grupos ahí de, vamos a decir, que están afuera del Estado y los políticos. Y estamos pasando por eso ahora en la región del Puerto. A más o menos dos semanas enfrentamos aquí conflictos en el barrio donde vivo y acerca de aquí, principalmente de narcotraficantes contra la policía. Y el motivo básicamente es el dominio del territorio. En la semana que antecede las elecciones en Brasil hay una ley que impide a la policía, por ejemplo, de hacer prisión a partir de mandatos o investigaciones. Eso es permitido hacer prisiones en flagrante, o sea, en el momento. Entonces, esto también abre un espacio ahí para que grupos que están interesados en expandir territorio o hacer cosas que en otro momento no podrían, tenían un riesgo mayor, aprovechan de esta semana para intentar hacer las cosas, ¿no? Y aquí lo que está pasando aquí es básicamente es el dominio del territorio. El narcotráfico intenta en este momento sacar la policía y dominar toda la área. Bueno, un panorama tan duro que nos describís que dejemos por ahora eso y vayamos a cerrar. Ayer fue viernes 13, que tiene su carga de supersticiones también en nuestro país. Y vos nos querías comentar algo, cómo se vive en Brasil los viernes 13, ¿no? Sí, es un día bastante, por aquí un día bastante cultural, ¿no? Hay personas que no ligan, pero hay aquellas que son más supersticiosos, ¿no? Y ahí tentan, ¿no? Hablan que es un día de azar, es un día donde hay supuestos portales abiertos para otros mundos, y hay las personas como más el día a día hablan que no se puede quebrar un espejo si no tenemos ahí 7 años de azar, o no se puede pasar abajo de una escalera. Algunas personas a veces no quieren salir de la casa. Claro. Hay una cosa que principalmente los grupos de defensa de los animales cuestiona bastante, porque hay un preconcepto contra los gatos negros, ¿no? Sí, y claro, bueno, muchas personas aprovechan ahí el día de sexta-feira 13, viernes 13, para muchas veces también maltratar a los animales. Entonces hay una serie ahí de creencias, ¿no? Como bater 3 veces en la madera para tener suerte en un móvil de madera, una puerta de madera. Una serie de costumbres culturales ahí que de cierta forma marcan ahí la viernes 13 en Brasil, y es una cosa muchas veces que causa risa, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde llega? Bueno, Raoni, sabés que bueno, ha generado ciertas reacciones esto de lo que nos contabas que tenés ahora, que nosotros nos parecía que eran cacatúas, pero alguien nos dice, Dominique nos dice que no son cacatúas, que se dice son cocotillas, que son cocotillas. Como loritas australianas, nos dicen, así que hay distintas diferencias. Vos después mandanos fotos y si hablan o algo también, mandanos video para conocer cómo. Bueno. Hasta ahorita envío, voy a cuidar de ellas ahora y envío ya un video. Entonces. Bueno, y ¿Cómo habla entonces? ¿Cómo es? Dice que son cocotillas, yo no había escuchado ese nombre, pero nos dice alguien de la audiencia, o como loritas australianas o cotorritas australianas. Cocorritas australianas, sí. Bueno. Vamos a ver, voy a enviar la foto y comprobamos entonces. Bueno, y contanos de la música que vamos a escuchar para cerrar, la que elegiste esta vez. Sí, esta música es un increíble zambista, infelizmente se murió en 2012, llamado Dicro. De Croes era un tambista que no tenía cuestiones con la fama, ¿no? Tanto que hasta el final de su vida se quedaba siempre en una plaza aquí bastante movimentada del centro de la ciudad, vendiendo sus discos y sacando fotos con las personas que lo conocían. Era una persona ahí bastante popular y seguía un género ahí del samba que donde sus letras hacen como sátiras, ¿no? Con las cuestiones de la vida, con las incompatibilidades, ¿no? De la vida, las diferencias sociales. Y bueno, en este caso de la música sobre el político, la letra habla como si el político que estuviese hablando mal de la población. Ajá. Entonces, una letra que causa ahí bastante risa, y principalmente en un momento donde cada vez más los políticos pierden ahí credibilidad y se tornan ahí muchas veces, infelizmente, personajes satirizados, ¿no? Y bueno, y muestra cómo la letra de Croes permanece tan actual hasta hoy, ¿no? Claro. Cada vez más la figura del político no pasa más credibilidad, confianza, como pasaba, y acabamos nos quedando en una sátira, ¿no? Claro, claro. Incluso hacía muy, muy bien eso. Yo veía, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero en esa realidad también, que hay candidatos a lo que nosotros llamamos ediles, ¿no? Vereadores, que eligen distintos nombres o apodos para diferenciarse de los demás candidatos, entre los miles de candidatos que hay. Por ejemplo, en Río, hay artículos de prensa de hoy que hablan de eso, Ramiro, de estos días, artículos en la prensa uruguaya. Una candidata de Río de Janeiro que se hace llamar Capitana Cloroquina, por ejemplo, como para que la gente ponga atención en ella, ¿no? Entre tantos nombres. Otros que se llaman Aspirina, Batman, La Mujer Maravilla, Bin Laden, son apodos que usan, pues son casi 60.000 candidatos, ¿no? Sí, sí, es increíble, ¿no? La personificación de la satirización de la política. Así como en Río de Janeiro, hay en todo el Brasil este personaje que a veces de facto llegan a la política, ¿no? Hoy claro. Tenemos ahí, por ejemplo, un diputado federal, no sé si conocen, el Tiririca. Sí, claro. Y es como... es una especie de cantante y hacía bromas y todo, y hoy está ahí ya estabilizado en la política brasileña. Y bueno, y como tuvimos casos también en Río de Janeiro, de un mono que se fue, que una vez fue, estoy recordando aquí ahora, no me recuerdo la data, el año específicamente, pero tuvimos un mono que fuera vereador de Río de Janeiro. Ha ganado las elecciones, salió con elecciones por un partido, vivía en Zoológico de Río de Janeiro y tuve su mandato como vereador. Tremendo. Un chimpancé. Tremendo. ¿Hasta dónde puede llegar la rebaja de la política? Gracias, Raúl. Como siempre, nos quedamos escuchando. Recordanos el nombre y la canción de quien vamos a escuchar para cerrar. Sí, el nombre de la música es El Político, y el cantante y el compositor, el sabroso Di Croes. Abrazo grande, Raúl, muchas gracias y cuídate. Un abrazo a usted, un abrazo a Ángel, un abrazo a todos que escucharon, y buen fin de semana. Chao, chao. Traidor, traidor, si tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Se é o contrário, normalmente quem fala mal do político é o eleitor. Esse é o político falando mal do eleitor. Traidor, traidor, se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Outra vez, traidor, traidor, traidor, se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Outra vez, traidor, traidor. Traidor, traidor, se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. cimento de tijolo, dei areia e vergalhão. Subi morro, fui favela, carreguei neném chorão. Dei cachaça, tira gosto e dinheiro de montão. E mesmo assim perdi a eleição. Traidor, traidor, traidor. Tem coisa que não presta, é o tal do eleitor. Traidor, todo mundo aí me traiu. Tenho meus motivos para estar injuriado, porque eu só tive um voto, mesmo assim foi anulado. E só tem gente canalha, como tem gente ruim. Nem a minha mãe votou em mim. Aí eu chamei minha mãe na xixa, falei, pô mamãe, se meus inimigos aí que não me conhecem não votaram, tudo bem. Mas a senhora que depende de mim não votar é sacanagem. Aí minha mãe falou, ei, se teus amigos aí que não te conhecem não votaram, eu que te conheço é que não voto mesmo, rapaz. Tu não vale nada. Mas eu não sei se foi porque minha mãe não votou em mim que eu perdi, ou se foi por causa do comício que eu fiz. Peguei uma caixa de cerveja vazia, trepei em cima no botequim lá da Chatuba e fiz um comício. Povo da minha terra, vocês têm água aí no município? Tem escola para essas crianças? Tem policiamento? Falei, então por que você não muda dessa porra aí, mano? Esses caras na bronca não votaram em mim. Traidor, traidor, tem coisa que não presta.